vamos a cambiar un poquito lo que hacemos siempre en el contenido de siempre para hacer un reportaje. Se trata del diputado nacional por Coalición Cívica, Carlos Comi, que fue quien primero se metió con el tema de Batallón Militante y con el tema de Víctor Ortel. En una posición, bueno, valiente desde el Congreso, pidiendo explicaciones de un hecho completamente, bueno, como decíamos hoy, ¿no? La palabra bizarro, en donde el jefe del Servicio Penitenciario Federal era quien se dedicaba a disfrazarse de hombre araña para divertir a los presos y llevarlo a reuniones políticas. Carlos, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Muy bien. Bueno, supongo que finalmente lo que usted empezó con aquellos pedidos de explicaciones, ¿cómo terminó hoy con la huida de 13 presos, a pesar de que, bueno, creo que dos han sido recapturados? ¿No le resultará, digamos, sorpresivo a usted? Pero yo creo que es una buena noticia que Ortel se haya ido, ¿no? Que haya renunciado. Debiera estar procesado por incumplimiento de los deberes del funcionario público y abuso de autoridad, que es la denuncia que nosotros habíamos radicado y que, bueno, el fiscal Eduardo Taviana, que no es ni más ni menos que el fiscal del poder, el Ollarvide de los fiscales, le pidió al juez que la deseche y el juez le hizo caso. En aquella oportunidad, lo que quedaba claro era que Ortel y el tribunal oral que había autorizado finalmente las salidas hacía cosas que la ley no le permitía hacer, ¿no? Se interpretaban la ley de una manera que no le permitía hacer y por eso dictaban esa salida para presos para ir a actos políticos. Pero después fue más allá, ¿no? Ortel indudablemente ha sido un incapaz. Primero se fugaron los represores, y estamos hablando de personas que iban a ser condenados por delitos de lesa humanidad, y ahora se le fugaron 15 presos de máxima seguridad, de máxima peligrosidad, de un lugar de máxima seguridad como es Ezeiza. Entonces la verdad evidentemente no tenía la menor idea de lo que pasaba puertas adentro de los penales. ¿Qué papel le hace jugar Carlos al ministro Alac en todo esto? Alac es el responsable de que Ortel siga allí, fue el que grimió la defensa mentirosa en el momento que nosotros lo denunciamos. Alac puso la cara, como tantos otros, diciendo que no era así, que eran salidas autorizadas por la ley, que eran, primero dijeron que eran permisos, después que eran salidas sui generis, en realidad eran cosas que ni ellos ni los jueces podían hacer. La Argentina tiene una buena ley de ejecución penal y yo creo en eso y creo en la posibilidad que hay que darle a toda persona privada de su libertad de poder volver a empezar. Lo que ocurre es que la aplicaban discrecionalmente y por esto Ortel se debería haber ido a su casa procesado y haber sido juzgado. Bueno, no se hizo porque lo defendió el poder político a través de ALAC y de la misma presidenta y también lo defendieron los jueces. Pero bueno, la verdad que esta persona es tan en realidad Ortel es un payaso que lo único que ha hecho siempre es sobreactuar su función para tratar de, no sé, quizás el día de mañana hacer una carrera política, porque si no, no se justifica que si usted se disfraza, que es algo de por sí absurdo, ¿no?, de hombre araña como jefe del Servicio Penitenciario Federal, después usted publique las fotos en Facebook. O sea, no solamente lo hace, sino que además quería que todos nos enteráramos, porque, no sé, quizás le parecía que eso era o snob o que le iba a traer un rédito político. Pero bueno, además de eso, es un funcionario incapaz que evidentemente ha convertido las penales federales en un colador por donde se va el que quiere. Hay represores, presos de máxima peligrosidad, todo el mundo. Carlos, la última. ¿Conoce al designado Alejandro Marambio? No, tengo antecedentes anteriores, pero no quiero opinar todavía. Pero no. Lo dejamos ahí entonces. Le agradezco estos minutos con nosotros, Carlos. Gracias, muy bueno. Era el diputado por Coalición Cívica, Carlos Comi, que fue el primero que denunció a Ortel cuando se conoció toda esta cuestión bastante, bastante extraña de utilizar a los presos para reuniones políticas con la agrupación Batallón Militante.